10:45, nuestro primer encuentro de actualidad local llega a la sintonía de la mañana en la jornada de este jueves y lo hace para hablarles de un proyecto que llega para unir, por un lado, el marco educativo y, por otro lado, la cultura emprendedora que se gestiona, pues por ejemplo, a través de instituciones como el Centro Andaluz de Emprendimiento de Ubrique. Vamos a hablarles del proyecto, o más bien programa, Inicia Cultura Emprendedora, destinado en nuestra localidad a los alumnos del IE Las Cumbres, que son los que se adherieron precisamente a esta iniciativa. Una información que nos va a llegar de la mano del técnico del CADE, Javier Vidal, a quien ya saludamos en la mañana de hoy. Javier Vidal, muy buenos días. Buenos días, Rocío, y buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique. Bueno, pues estamos hablando de un programa al que se adhería a este centro educativo, el IE Las Cumbres, y que, bueno, pues a través del CADE se va a trabajar en conjunto, ¿no? En este caso, con sendos talleres educativos que se van a desarrollar a finales de febrero. Explícanos un poco, para ponernos en situación, para contextualizar, ¿qué es el programa Inicia Cultura Emprendedora? A ver, la Junta de Andalucía siempre ha tenido un especial interés en que la cultura emprendedora llegue también a los centros educativos. Entonces, esa cultura emprendedora, ese fomento de la cultura emprendedora, siempre lo ha instrumentalizado a través de Andalucía Emprende, que somos nosotros, y en distintos programas que ha habido a lo largo de los años. Antes era Emprende Joven, hemos trabajado con alumnos de primaria, de secundaria, de ciclos formativos. Nos consta, hay otros compañeros que están en otras ciudades que están trabajando con alumnos de la universidad. Y desde el año pasado, no me acuerdo ahora si desde el año pasado o del anterior, todo eso se ha resumido, se ha unido en el programa Inicia Cultura Emprendedora. Es un programa el que se invita a los centros educativos a principio de año por si quieren implantarlo a los alumnos de sus centros. Entonces nos consta que no solo en Las Cumbres, sino también otros institutos y otros colegios se han adherido. No sé este año qué otros centros se habrán adherido, pero otros años se han adherido también Los Remedios, por ejemplo, con el centro de primaria. Y ahora mismo lo que tenemos cerrado es una serie de talleres con el IE Las Cumbres. Estos talleres, pues son talleres de donde se incita a la participación, donde se trata un poco que sea lo más práctico posible, y talleres donde se van a ver aspectos que entendemos que son fundamentales para cualquier empresa. ¿Por qué? Porque a lo largo del año estos alumnos también desde el centro se han implicado en que se les invita a formar una cooperativa. Entonces, estos alumnos están haciendo una cooperativa ficticia, evidentemente, pero entonces esa cooperativa que está funcionando o que ha funcionado otros años, pues necesitan también un tipo de formación y un tipo de gente que los dinamice, y es en ese punto entramos nosotros desde los CADE, desde Andalucía Emprende. No sé, ¿quieres que entremos un poco más en...? Eso te iba a decir, cuéntame en qué consiste un poco el programa Inicia, porque en principio los centros educativos se adhieren, todo ello para promover esa cultura emprendedora. Entonces tiene más sentido, ¿no?, que sea a través de los institutos de enseñanza secundaria, si bien tú me has dicho que también en primaria, ¿no?, se trabaja este proyecto. Y, bueno, pues se hace participando y presentando un proyecto que tienen que concurrir, ¿no?, imagino, en la convocatoria. Y vosotros, imagino que servís de asesoramiento, ¿no?, y de acompañantes a lo largo de todo ese proceso. Sí, hombre, evidentemente hay una implicación fundamental que es por parte de los profesores, a los que hay que agradecerle, evidentemente, porque un poco eso entra dentro de sus funciones, pero también supone un poco una carga extra de trabajo. Pero sí, en la parte de talleres, pues la llevamos nosotros desde Andalucía Emprende. Entonces hemos programado con el IE Las Cumbres una serie de 6 talleres en los que vamos a tratar, como digo, aspectos básicos de gestión empresarial, más que aspectos técnicos. Vamos a hablar sobre todo de habilidades sociales y habilidades sociales que tienen que tener los emprendedores. Entonces, si quiere, entramos un poco en comentar qué tipo de talleres vamos a dar. ¿Sí te parece? Sí, venga. Son 6 talleres, más dicho. Los primeros van a llegar a finales de febrero, ¿no? Efectivamente, el lunes 25 de febrero vamos a dar el taller de viabilidad financiera para los alumnos de segundo grado medio de gestión administrativa. El 26 de febrero vamos con el primer grado de gestión administrativa, vamos a dar el taller de habilidades de comunicación, que como sabemos, por eso digo que es importante el tema de las habilidades sociales, una cosa que se nos escapa a todos, que el empresario o en el mundo laboral, y bueno, yo creo que el empresario y cualquier que esté en el mundo laboral, es importante que conozca unas habilidades sociales, habilidades comerciales, habilidades y evidentemente la comunicación es nuestra principal herramienta como empresario, como trabajador. Entonces vamos a ver, ese 26 de febrero vamos a dar el taller de habilidades de comunicación. El 27 de febrero vamos a hablar de ventas y marketing, porque es importante también que ellos conozcan pues las leyes básicas del marketing, las estrategias básicas del marketing, y aprendan con ese taller, como ya digo, participativo, pues se tomen en cuenta un poco lo importante que es saber vender y saber llegar al cliente. El 6 de marzo vamos a ver el taller de imagen corporativa y logotipo, porque también un aspecto fundamental, y cada vez la empresa, por muy humildes que sea, cada vez son más conscientes de la importancia de tener una imagen corporativa que el cliente visualiza inmediatamente y distinga a la empresa en cuestión. Sea, estamos hablando de una operadora de telefonía, como estamos hablando también de una carnicería o una peluquería. Es bueno que también el cliente asocie inmediatamente su empresa con una determinada imagen corporativa, un logotipo, vamos a hablar. El 7 de marzo vamos a hablar de creatividad e innovación, un aspecto evidentemente también fundamental, puesto que los empresarios, una parte fundamental es el saber reinventarse continuamente, porque el mercado está continuamente moviéndose. Lo que, como decía aquel, la única constante es el cambio continuo, y evidentemente el empresario tiene que estar continuamente reinventándose, y en ese taller, que ya digo, volvemos a insistir, son talleres participativos, no se trata de dar una clase magistral, sino lo que se trata de que los alumnos experimenten esa, pues vamos a indagar y vamos a experimentar la creatividad y la innovación. Y finalmente, el 8 de marzo, vamos a hablar sobre presentación eficaz de proyectos, donde hablaremos cómo es importante, bueno, pues que tú sepas hablar de tu proyecto y sepas convencer de tu proyecto y sepas vender tu proyecto en una conversación, por muy breve que sea. O sea, vamos a hablar, por ejemplo, del elevator pitch, por ejemplo, que es esa pequeña discurso que tú das en el tiempo que dura el que está en el ascensor, pues cuente tu proyecto. Y vamos a hablar de ese tema. Y también, como digo, el programa Inicia también incluye visitas a empresas, y este 12 de febrero vamos a acompañar a los alumnos del Instituto Las Cumbres a que visiten, como no, el Centro Tecnológico de la Piel. Tenemos un lujo de contar aquí en Ubrique con ese centro tecnológico, MOVEX, que está dando tantos pasos en la innovación y en la experimentación de nuevos tejidos y nuevas formas con el tema del tratamiento de la piel. Y es importante también pues que los alumnos pues conozcan cómo funciona MOVEX, cómo funciona el centro tecnológico, y también valoren ese centro que tenemos ahí y valoren nuestra cultura, la cultura de Ubrique respecto de la piel. Y bueno, en principio pues ese sería en qué consistiría el programa Inicia, que ya digo, no acaba aquí, sino que también los alumnos pues están invitados a crear una cooperativa. Y una cosa que no hemos hablado también, el año pasado hubo una feria de ciclos formativos en Prado del Rey, donde estuvieron todos los ciclos formativos, donde estuvimos también con nosotros desde la Andalucía Emprende, desde todos los cadres de la sierra estuvimos allí, en la Feria de Ciclos Formativos de Prado del Rey, y este año también se ha confirmado que también va a ser en Prado del Rey la Feria de Ciclos Formativos, y en definitiva lo que se trata es, pues, lo que hemos dicho al comienzo, pues un poco implicar al alumno que de que aparte de a valorar su formación, a poner en valor esa formación que están recibiendo, tan práctica que es la de los ciclos formativos, pero también a todos los alumnos, también incluido bachillerato de arte, pues también implicar, dar a conocer y decir que nos quede claro que aparte de buscar trabajo por cuenta ajena, también tenemos esa opción que es crear nuestro propio empleo y tener un contacto más directo entre la escuela y la empresa desde la misma escuela. Pues no, de eso se trata fundamentalmente el programa Inicia. Claro. Sí que una duda con respecto a todos estos talleres que se van a desarrollar. Me decías que van a estar destinados, al menos los dos primeros, a los alumnos de grado medio de gestión administrativa. No sé si todos los talleres van destinados a ese ciclo formativo en particular, los alumnos de ese ciclo formativo, o se abre, ¿no?, al campo de alumnos. Sí, tienes razón. He empezado con los dos talleres hablando de a qué grupo va dirigido, pero el resto de los talleres no lo he comentado. Pero vamos, me alegra que me lo comente, pues no solo es el segundo grado medio de gestión administrativa, sino que también, por ejemplo, la de creatividad e innovación va a cuarto de ESO, a segundo grado medio de electromecánica de vehículos, a bachillerato, al grado superior de administración y finanzas, un poco. No todos los talleres van al mismo grupo, sino que son los profesores del IES Las Cumbres, el departamento pues ha estimado qué taller concreto le podría venir mejor a cada grupo. Y bueno, no hemos entrado en el detalle en los primeros talleres, pero yo creo que no es necesario. Esperamos, en definitiva, ya te digo, tanto grado medio como grado superior, bachillerato, cuarto de ESO, grado medio de grado de administración y finanzas, de gestión administrativa, de electromecánica de vehículos, o sea, están implicados tres ciclos formativos y el cuarto de ESO y bachillerato. O sea, yo creo que no todos los talleres van al mismo grupo, sino van un poco distribuidos. En función de las necesidades y de lo que puede aportar cada uno, ¿no? Complementándolo con el currículum, que tienen que cubrir, ¿no? Educativo que tienen que cubrir a lo largo del curso. De tal manera, no sé si, por ejemplo, hablamos de ese grado medio de gestión administrativa, pues se va a abordar cuestiones como las habilidades de comunicación o cuestiones sobre la viabilidad financiera. A lo mejor estos son aspectos que ellos incluso tratan, ¿no?, durante el curso, dentro de esa materia en la que se tienen que informar. Pero, como siempre decimos, el taller que llega por parte del CADE pues es eminentemente práctico, en el sentido de que se acumula un poco la experiencia, ¿no?, de trabajar con emprendedores diariamente y en cierto modo, pues tener todos estos contenidos actualizados, si me cabe, ¿no? Decirles. Sí, se llama, como tú sabes, nosotros también damos formación en gestión empresarial básica, donde el contenido es un poco más académico, por decirlo de alguna forma, un poco más técnico, pero ya esta serie de actuaciones tiene forma de taller. A taller en el sentido de que no va a ser una charla donde los técnicos vamos a dar una charla y los niños callados escuchando y tomando apuntes, sino lo que son talleres eminentemente participativos, para que no ya, porque claro, las habilidades, imagínate, la habilidad de comunicación, no se trata de que vayamos y demos una charla diciendo lo bien que hablamos, hablando de la comunicación, sino que experimentemos la comunicación, que experimentemos lo que experimenten los alumnos, que es la comunicación. De la misma manera, la creatividad no vamos a hablar, porque imagínate, la creatividad, dar una charla sobre creatividad sin que participen los alumnos, al revés, lo que se trata es precisamente de invitar a los alumnos en el taller mismo a experimentar su creatividad, a invitarlos a desarrollar su creatividad. Entonces, ya digo, tiene forma de talleres, porque fundamentalmente lo que se pretende es la participación del alumno, y va a ser, inmediatamente de que lleguemos, los alumnos se van a levantar, vamos a hacer grupos de trabajo, vamos un poco, no es una clase académica ni una clase magistral, sino eminentemente participativa y práctica. Javier, yo recuerdo que esta pregunta te la he hecho en otras ocasiones, pero nos gusta conocer, ¿no?, cómo marchan las cosas, porque del programa Inicia hablábamos el año pasado, que también se ponía en práctica en los centros educativos de nuestra localidad con el alumnado, y bueno, yo recuerdo que por aquel entonces te preguntaba por el resultado, ¿no?, de estas experiencias en cuanto a efecto práctico de cara al futuro por parte de los alumnos, ¿no? Son información que asimilan y que son capaces, bueno, pues de que le den uso, ¿no?, en su futuro profesional, esa cultura emprendedora y demás. Te lo vuelvo a repetir, ¿no? ¿Es fructífero este tipo de acciones que se emprenden por parte de las administraciones con respecto al alumnado? Pero a mí me consta, porque conozco casos concretos de gente incluso de aquí de Ubrique y de gente de mi pueblo que ha estado en talleres de este tipo, uh-huh, y que lo he tenido en talleres de este tipo y en actuaciones de este tipo, y después los veo en mi pueblo y los veo en Ubrique con su propio negocio. Uh-huh. Pero que evidentemente con que la respuesta, pues sí, está dando resultados, pero evidentemente no está dando resultados porque desde Andalucía Emprende somos magníficos, que vamos allí, damos una charla y inmediatamente sale la gente montando una empresa. Evidentemente no. Los alumnos, como todos sabemos, y a esa edad, son una esponja, son una auténtica esponja, que van cogiendo conocimientos de aquí, de allá, y evidentemente la labor del profesorado, todo lo hemos vivido, no se trata de que nos dirijan nuestra vida hacia un determinado cometido, sino que nos abran la mente y que tengamos la suficiente información para que lleguemos a ser lo que queremos ser, y que lleguemos a ser y que lleguemos a aquel sitio en el que nos sintamos más desarrollados. Entonces, siempre hemos dicho, no todo el mundo vale para ser empresario, no todo el mundo vale para ser empleado por cuenta ajena, no todo el mundo vale para ser funcionario que está sellando tampones en una oficina, no todo el mundo sirve para locutor de radio, evidentemente. Pues nosotros no queremos que nuestro éxito no es que al final monten su empresa, bueno, no pretendemos apabullar en ese sentido, sino lo que pretendemos es abrirle la mente, darle más información, que al final el alumno tenga la suficiente formación y que si en un momento dado se ven con capacidad y con ganas y se ven en ese sitio, pues que evidentemente sepan que lo tienen más fácil y que le vamos a ayudar desde Andalucía Emprende, desde la Junta de Andalucía, desde distintas administraciones para que llegue a su sitio. Que si el alumno evidentemente al final pues decide que no quiere montar una empresa, sino que quiere estudiar notaría, bueno, pues, y al final es notario, pues nosotros no nos daremos por fracasados, sino que al revés, que siempre será un triunfo de todos los que, de alguna forma, unos más directa y otros como nosotros más indirectamente, pues hemos participado en esa educación y en esa formación que ha recibido el alumnado. En definitiva, en cierto modo, poner a su disposición las herramientas necesarias, ¿no?, para trabajar ese campo. No solo darle la formación que requieren, sino también traer los instrumentos, ¿no? Porque eso un poco es lo que hacéis también a través del Centro Andaluz de Emprendimiento, ¿no?, a la hora de asesorar y de acompañar a todas aquellas personas que quieran emprender su negocio. Claro, mira, yo recuerdo que cuando yo estudiaba, a nosotros no se nos daba orientación de ningún tipo, no recibíamos, por lo menos yo no recibí orientación de ningún tipo, ni para una cosa, ni para que yo montara mi empresa, ni para que yo me estudiara en oposiciones, y yo me vi con mi carrera, yo me vi terminando el bachillerato, probablemente sea el caso de mucha gente, que no sabía exactamente ni qué es lo que iba a estudiar. Sí. Cuando terminé la carrera, igualmente, yo no sabía qué es lo que iba a hacer. Y entonces, afortunadamente, eso ha cambiado y ahora los alumnos reciben una orientación desde el principio y se les abren distintas puertas. Ahora la intención de la Junta de Andalucía y la intención del profesorado y nosotros en la parte que nos corresponde, pues abrirle puertas y abrirle ventanas para que ellos elijan a dónde quieren ir, pero que ellos evidentemente es una decisión muy personal, pero por lo menos que vean muchas puertas abiertas y no y vean muchas ventanas y muchas puertas abiertas para poder elegir, y es fundamental. Entonces ya digo, nosotros, nuestra principal función no es decir, pues mira, al final, como el que va a coger la cosecha, al final se han montado tantos autónomos, sino al revés, nosotros, nuestra función es fomentar la cultura emprendedora, que al final, pues de todos esos alumnos, pues uno o dos serán autónomos, o serán 20 o 30, pero no lo sabemos, pero nuestra función principal es que ellos tengan la puerta abierta para, y sepan que hay organismos, que hay administraciones, que hay instituciones que quieren ayudarles, y que, bueno, que eso es una posibilidad más dentro de su, de todas las alternativas que se le abren. Y bueno, en cierto modo también, pues aprenden, están más formados, ¿no? En lo que es el mundo empresarial, el mundo laboral en el que nos movemos, porque esa manera también de acercar la escuela a las empresas hace que, pues uno se esté preparando para la realidad que le va a tocar, ¿no? En cierto modo. Sí. En el futuro. Claro, porque después ya sabemos, el mercado laboral es muy competitivo, el mercado empresarial pues también es muy competitivo, y ha dicho que le demos formación. En esta respuesta, permíteme que insista, sí, como dice el anuncio, pero nosotros ahora, concretamente el taller, no se trata ya de que reciban una formación académica en ya te digo, en temas como comunicación o ventas y marketing, sino que experimenten, que se les abran los ojos, que se les abra un poco la mente y que digan, oye, pues también existe la posibilidad de, si eso al final conseguimos que al alumno pues diga, bueno, pues mira, también existe la posibilidad de montar una empresa, y no es tan difícil, y no es una puerta cerrada, pues con eso nos conformamos. Una formación práctica, aprender experimentando, ¿no? Podemos decir. Sí, mejor, exactamente. Mejor que formación. Bueno, pues son los talleres que se van a llevar a cabo, como decíamos, dentro del programa Inicia, ese programa educativo que se va a desarrollar en este caso, pues con el IE Las Cumbres, que es el que se ha adherido a la iniciativa, y a través del CADE. Durante el mes de febrero, durante el mes de marzo también, en total 6 talleres destinados a ese alumnado, desde cuarto de ESO hasta ciclos formativos, pasando también por bachillerato, y como decíamos, talleres eminentemente prácticos que van a servir para, bueno, pues precisamente motivar, ¿no?, esa cultura emprendedora de cara al futuro laboral de los alumnos. Sobre el programa, ¿qué más nos queda por decir? Decías que, bueno, en principio, este es el único centro con el que vais a colaborar este año a través de Inicia, o no sé si en el futuro quizás pues salgan otras colaboraciones a través de, bueno, pues otros centros educativos. Sí, todavía hay otros centros que pueden, que no nos ha llegado a nosotros la información, pero no sabemos si se han adherido a este programa, y probablemente pues en el futuro. El año pasado, por ejemplo, este programa, el Hielo Remedio, también estuvo, y no sabemos si este año van a contar con nosotros, o van a querer contar con nosotros, o no sabemos todavía. Pero en principio, bueno, pues ahí queda, ¿no? La iniciativa que se va a poner en marcha a través de el IE Las Cumbres con su alumnado. Aparte del programa Inicia, desde el CADE también en el mes de febrero contaréis con acciones formativas destinadas precisamente a ese público general, ¿no? Especialmente, como siempre decimos, a emprendedores, pero también a un público un poco más general. Nuevo curso que llega en el mes de febrero desde el CADE. Nuevo curso, exactamente. Pues sí, como hemos hablado tantas veces, tenemos todos los meses un curso de formación en gestión empresarial básica, donde tratamos aspectos básicos de la gestión empresarial. El mes pasado, hablamos de los riesgos laborales. Y este mes, el 27 de febrero, miércoles 27 de febrero, vamos a hablar de un tema también es muy importante, que sería las marcas y nombres comerciales. No es un tema general, en el sentido de que no todas las empresas tienen que cumplirlo, como es el tema de riesgos laborales o temas como fiscalidad, pero sí cada vez nos encontramos con más gente que quieren registrar su marca o su nombre comercial y quieren proteger esa marca que están, con la que están trabajando, y es el curso que vamos a dar el 27 de febrero. Como siempre hemos dicho, que hay empresas que han sacado una marca o una, ya está, podemos hablar de un PA, una fábrica de marroquinería que está trabajando con un producto concreto, que está trabajando y poquito a poco sacando su marca, y nosotros siempre aconsejamos que a partir Hombre, que si va a invertir un poco en publicidad para dar a conocer su marca, si su marca ya ha adquirido una cierta imagen dentro del público y temen que alguien pueda copiar esa marca o ese nombre comercial, pues que lo proteja, porque pues estamos hablando de que por 124 euros, que es lo que cuesta, pues está registrada la marca durante 10 años. Uh-huh. Y entonces ese curso, también muy práctico, pero ya un poco más académico, por decirlo de alguna forma, menos participativo, pero vamos a hablar sobre cómo se registra la marca, los nombres comerciales, los distintos tipos de protección de la propiedad industrial. Vamos a hablar también de los diseños, de las patentes. También hemos tenido aquí que hemos registrado diseños industriales, modelos de utilidad, patente todavía no hemos, porque la patente es un poco más complicada y aparte no es tan fácil como la gente se cree. La gente habla de que voy a patentar una cosa o voy a registrar una patente y se está refiriendo como mucho a un modelo de utilidad. Pero no, entonces esas diferencias que hay que comentarlas y hay que tenerlas claras, pues lo que vamos a hablar en el curso del 27 de febrero. Además, un curso que puede tener muchísimo interés aquí, ¿no?, por el sector y por, bueno, pues todo ese mercado que se puede abrir para marca propia dentro del ámbito de la piel. Y bueno, pues quizá sí que tiene bastante sentido, ¿no?, el que se desarrolle en nuestra localidad especialmente. Sí, claro, y además Ubrique es más todavía, ¿no? Mm. Vamos, en definitiva, la marca, eso para cualquier negocio, para cualquier... Pero es verdad que, evidentemente, la parte de marroquinería, si yo estoy trabajando con una marca, probablemente esa marca la voy a vender por internet o la voy a vender en el extranjero, no va a un mercado interno, sino que va a un mercado nacional o incluso internacional, y por tanto esa marca es necesario protegerla porque si yo monto una carnicería, a mí no me van a copiar el nombre de la carnicería ni el nombre de la panadería. Pero si yo estoy ya operando en el mercado nacional o internacional con un producto, con una marca, sí es peligroso que me, sobre todo si llega un punto en que mi marca, imagínate, yo la estoy trabajando, va teniendo pues cada vez más prestigio, la imagen de la marca se va revalorizando, por decirlo de alguna forma, esa marca tiene que estar protegida sí o sí, porque si no nos arriesgamos a que no cualquiera venga y nos la copie y se vaya al traste todo el esfuerzo que hemos hecho por levantar esa marca. Pues las marcas y nombres comerciales, temática del curso sobre gestión empresarial básica que se va a impartir el próximo miércoles 27 de febrero en el CADE, como siempre horario un poco de 10 a 2, inscripción previa, aunque no es estrictamente necesaria, pero sí que se recomienda, ¿no?, a través del correo electrónico del CADE, en fin, lo habitual, ¿no?, que solemos comentar cada vez que informamos de los cursos del CADE. Sí, pero vamos a decirle el correo, porque venga. Porque es verdad que mucha gente, a raíz de anunciarlo en la radio, de hablarlo en la radio, comentarlo en la radio, pues inmediatamente nos llaman y nos escribe la gente apuntándose. Entonces yo creo que importante, bueno, el correo es cade.ubrique@andaluciaemprende.es y el teléfono 856-588004. Y nada, como bien has dicho, pues abierto a emprendedores, a gente a empresarios, pero también a gente que quiera enriquecer su currículum, que estamos encantados de recibirlo, que un poco lo que queremos es que ya que hacemos el curso, pues llegar al máximo número de gente posible. Pues ahí queda también, ¿no?, esos datos para poder inscribirse y participar en el curso sobre las marcas y nombres comerciales que impartirá el CADE, nuestra localidad, el próximo miércoles 27 de febrero. Y también toda esa información que le ofrecíamos hoy en torno a el programa Inicia, programa de cultura emprendedora, que se pone en marcha en el IE Las Cumbres en colaboración con la impartición de esos talleres del CADE. Javier, ¿qué más nos queda por decir? Nada más, que a ver si llueve o si hace todo llueve, pero que no haga frío, por favor. Que no haga frío. Bueno, hoy no nos podemos quejar, que vamos a tener temperaturas muy buenas, muy primaverales. Hoy vamos a empezar a respirar ya, ¿no?, ese cambio de temperatura. Nunca llueve a gusto de todo. Exactamente. Vamos, yo ahora mismo, por lo menos si hace buen tiempo, vamos a disfrutarlo. Claro que sí. Javier Vidal, técnico del Centro Andaluz de Emprendimiento de Ubrique, como siempre, muchísimas gracias por habernos informado en la mañana de Radio Ubrique. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.